estos programas de revisión de las mejores llamadas que habíamos tenido durante unos cortos 2 o 3 meses que estábamos en el aire, escogimos las 10 mejores llamadas que de alguna manera considerábamos que eran las llamadas que habían asustado más, las más impactantes, las que eran las más bizarras, extrañas, y le pusimos un ranking, ¿no? La número 10, la número 9, y consideramos la número 1, no porque fuera la más larga, es una llamada muy cortita, ¿no? De un taxista, que después nos enteramos su nombre, Marco Antonio Pérez, que nos contó una experiencia, la verdad, bastante aterradora. De hecho, cuando la contó esa vez, fue una poca llamada que quizás aquí en cabina a mi reportero Germán Enríquez, y a quien le habla, le nos asustó un poco, nos paró un poco los pelos. Era esta experiencia que tuvo Marco Antonio en un cementerio que no conocíamos, que él contaba que estaba a la espalda del supermercado Metro de San Juan de Lurigancho. Una experiencia muy terrible, que él, o van a escuchar después de él mismo esta experiencia. Y bueno, pasaron las semanas y siempre nos quedó flotando eso, porque yo recuerdo que al terminar la llamada yo le dije: Marco Antonio, ¿pero qué te parece si regresamos ahí? Y me dice: no, ni hablar. De hecho, él se quedó un poco traumatizado, ¿no? Y esto lo van a escuchar en las palabras de él personalmente. Yo no vuelvo a ese cementerio, ¿no? Y yo le dije: no, pero vamos a ir con un equipo de acá, vamos a ir un montón de gente. Bueno, si vamos acompañados, sí. Tanto él quedó impactado que él nos comenta que de esa oportunidad él no puede entrar a ningún sitio oscuro a solas, como si fuera un niño. Había una regresión, en el sentido de que ha regresado a una etapa en la que uno tiene miedo, entre comillas, al cuco, digo yo, a la oscuridad, porque él tiene ese temor, ¿no? Entonces, bueno, dio la oportunidad, coordinamos con él, queríamos conocerlo personalmente, lo citamos en un punto ahí en San Juan de Lurigancho, y el día viernes 27 de febrero de 2009 decidimos ir a la zona. Nos enteramos que el cementerio tiene un nombre, era el cementerio El Sauce, que estaba al costado del asentamiento humano El Paraíso. Es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Porque es un cementerio, no sabemos qué cosa fue primero. Yo pienso que primero estuvo ahí un cementerio, me parece que era clandestino, o que después ya se formalizó, es administrado por ahí una comunidad. Y lo curioso es que, como había espacio hacia los cerros, ahí fue creciendo este asentamiento humano, El Paraíso. Pero ha crecido, bueno, como muchas cosas en Lima, de una manera un poco desordenada, y ha llegado un momento en el que se cruza tanto las construcciones del cementerio con la del asentamiento humano, y hay calles de la ciudad que no son sino prolongación de este asentamiento humano. O sea, se cruza tanto el asentamiento humano como el cementerio. Bueno, pues, y justamente en ese momento se nos acompañó un equipo del programa Panorama, que quería hacer un especial, un reportaje acerca de este programa, ¿no? Porque ellos, los periodistas de Panorama, José Rocha hizo exactamente él, nos dijo de que un poco querían hacer un reportaje para Panorama por el hecho de que el fenómeno de este programa le había llamado la atención a este programa, el cierta llegada que está teniendo en la audiencia de Lima Metropolitana, está creciendo la audiencia, el fenómeno extraño para un programa en el horario más difícil de la radio, que es los sábados y domingos de la noche. A pesar de eso, nuestro programa está creciendo. Entonces, vino acá con su cámara, hizo un reportaje de qué se trata el programa, y yo le dije: bueno, acá básicamente el programa lo hacen ustedes, queridos amigos, el 80% del programa son ustedes, con sus llamadas, con sus historias. Yo le comentaba algo: mira, le digo, tenemos más o menos 43 programas, tenemos más o menos un promedio ya de cerca de 1500 llamadas, la gente nos cuenta su historia, nosotros la escuchamos con suma atención porque su opinión nos importa mucho, y si de acuerdo al Organismo Mundial de la Salud, el 0.05% de la población tiene algún tipo de enfermedad mental, descartando eso en estas llamadas, porque siempre puede haber llamadas de locos, alucinados, etcétera, hay un porcentaje importante de información que se está dando, y yo creo que empleando una palabra que está de moda en estos días, es un huaico de información que está ahí y que en ningún medio de comunicación se le había dado la debida importancia. Y este programa, de una manera, tratamos de hacer una ventana a lo que de alguna manera el escritor Julio Ramón Ribeiro decía: la palabra del mudo, dar voz a los que no la tenían. Y es por eso que estos fenómenos están dando. Ahora, no se me pareció extraño, la semana pasada estuvieron anunciándolo durante toda la semana este reportaje, y al final nunca salió. No sabemos qué ha pasado. Ya nos preguntaron, ya consultaremos al respecto, pero bueno, muy aparte de eso, volviendo al tema, Fuimos acompañados por este equipo de Panorama, José Rocha y su camarógrafo. Fuimos con acompañados también, quisimos invitar a un grupo que está haciendo algo novedoso en el Perú, está haciendo experimentación paranormal, que es el grupo Dharma, compuesto por Pedro Noguchi, un joven que está muy interesado en hacer experiencias de tipo paranormal para captar energía, y tiene toda una parafernalia de cámaras y detectores electromagnéticos. Ya lo contará él personalmente. Y la vidente Carmen Briceño, de una manera están juntando ambas vertientes, el instrumental tecnológico y la evidencia psíquica, para hacer el tipo de captación de experiencias paranormales. Y con ellos fuimos, y bueno, eso es lo que nos pasó. Pero mejor que ellos hablen aquí. Tenemos aquí en cabina a Karen Briceño. Hola, Karen, buenas noches. Buenas noches, Anthony. Ante todo, muy buenas noches a todo el público que nos está escuchando. Bueno, sí, efectivamente, ese día nos encontramos una gran sorpresa, porque íbamos en busca de una historia y conseguimos muchísimas más, ¿no? Al momento de ingresar al cementerio, para poder ir hacia las casas, hay que pasar obligatoriamente por el cementerio, en mitad de todo el así cementerio, ¿no? Es algo que yo nunca había experimentado algo así. Sí. Y me dio la curiosidad, porque cuando estamos entrando con uno de los camarógrafos del canal, sí, estaba Pedro Noguchi, Carlos y mi persona, yo les digo a ellos, miren, por si acaso acabo de ver una mujer y tres niños. Uh-huh. Y me dicen, ¿dónde? Y yo, hacia allá, y es una mujer joven. Uh-huh. Recuerden esto para el momento que más adelante cuenten alguna historia que tenga referencia a esta mujer, pero acabo de verla clarito, ¿no? Uh-huh. Entonces, entramos hacia parte de las casas, el conductor, el taxista, pues ha contado, ha relatado su historia. Y que ahora lo vamos a escuchar. Bien interesante su historia, sí, ¿ok? Y de regreso, al regreso de ver la parte de las casas y todo, nos atrevimos a entrar al cementerio. Claro, pero esa fue cuando nos dijeron que nosotros preguntamos cuál era la parte más pesada. Claro, ¿no? Claro. Y la parte más arriba. Yeah. ¿No? Pero eso vamos a tratarlo ahora. Pero es muy interesante lo que tú comentas, que tú como vidente, cuando entramos, empezaste a ver cosas, ¿no? Me dices, viste una mujer. Sí, una mujer, y visto tres o cuatro niños. Ajá. Pero antes de entrar a la parte más pesada, cuando nosotros regresamos, nos estacionamos en la parte que incluso por allí pasan las mototaxis y todo, y por ahí fue que yo vi la mujer. Entonces el vigilante, el que cuida, el que custodia noche a noche el cementerio, se abre por fin con nosotros y empieza a relatar historias. Uh-huh. Y relata la historia de esta mujer. Así es. Entonces, antes de haber manifestado la presencia de esta señora, de esta muchacha, porque era una persona joven, uh-huh, cuando él nos relata que realmente ahí, sin preguntarle, nos relata la historia de esta chica, de esta mujer, que le aparece a los hombres, más que una linda urbana, realmente es alguien que está enterrado allí, que por alguna circunstancia no descansa, ¿no? Por alguna circunstancia ha quedado allí, y esa chica sale, ¿no? Uh-huh. Okay. Bien, bien. Otra cosa que nos pasó, Anthony, ¿sí? No sé si recuerdas. ¿Sí? En algún momento que Panorama nos está entrevistando a mi persona. Reportaje que no ha salido hasta el momento, ¿no? Que no ha salido, lamentablemente, porque es muy interesante. Es muy, muy interesante. Estamos con la Night Shop, y estoy con la Night Shop, estoy con el reportero y mi persona. Y el camarógrafo, que tenía la cámara grande, con luz... Ermo de Panorama. Ermo, ok. Ajá. Él se dirige hacia una zona donde yo había comentado que había visto una sombra asomarse. Así es. Y él fue a ver las lápidas, a ver los nichos de allí. En eso viene corriendo. Así es, sí, sí, sí. Y dice, señores, me ha pasado algo que no puedo explicar. Ha habido como una pared invisible que no me ha dejado pasar, no me ha dejado filmar. Cuando él dice estas palabras, porque pudiésemos pensar que el simple hecho de yo haberle dicho que había visto una sombra, él psicológicamente se sugestiona que eso pudiese pasar. Ajá. Pero para nuestra sorpresa, la cámara empezó a fallar. Empezó a fallarle esa cámara. En ese mismo momento, ajá, la cámara, la luz blanca, empezó a parpadear. Ajá. Y la cámara se le apagó. Y la cámara estaba totalmente cargada. Y él estaba comentó, bien. Y ahora vamos a escuchar a Ermo también, camarógrafo de Panorama. Él dice, Anthony, yo tengo más de 20 años como camarógrafo, yo preparo mucho, soy muy profesional, preparo mucho mi equipo, y nunca había pasado eso. Y eso lo vamos a escuchar en audio, ¿no? Uh-huh. Y mira, eso, lo que tú dices, Carmen, es muy importante, porque esta noche tuvimos llamadas, por ejemplo, de Sandro de Chorrillos, de Gustavo de Santa Beatriz, y de no recuerdo quién más, Natalia Callao, que nos contaron exactamente lo mismo, que en determinadas zonas de un cementerio es como una pared invisible que no los deja caminar. No te deja pasar, no te deja respirar y no te deja pasar. Así es. Pero acá tenemos también a un amigo del programa, Carlos Solís, que esa noche nos acompañó. Carlos, ¿qué te pareció esa noche también, tus primeras impresiones? Bueno, en primer lugar, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, fue algo increíble en realidad. Aunque ya para el grupo Dharma no es algo nuevo, porque siempre se siente la pesadez, la presión, cada vez que vamos a un sitio pues a investigar prácticamente. Ok, vamos a hacer una pausa, porque tenemos también en el teléfono a Pedro Noguchi, del grupo Dharma, que tuvo toda experiencia con su equipo, y vamos a retornar inmediatamente para seguir con esta temática. Son las 10:15 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 23 grados Celsius y no se despeguen del programa porque ya empezamos a tratar el tema Miedo Profundo, una noche en el cementerio del Sauce. La ciudad avanza, que nada la detenga. Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Sí, Metrópolis, buenas tardes, Gisela contesta. Necesito un taxi, por favor. ¿A nombre de? Rosa María Palacios. ¡Chicas! Tengo en línea a Rosa María Palacios. ¡Ay, mira! Para mí, Raza de Leche es importantísimo. Si lo cierran, imagínese. Sería una locura. ¿Cuántas madres de los pueblos sufrirían por eso? Gracias a tu opinión, conocemos mejor la situación de nuestra ciudad. Los espero de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Rosa María Palacios. Aquí en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. ¿Realmente los sueños tienen un significado? ¿Crees que existen cosas que no tienen explicación? ¿Existen los ovnis? ¿Cuántas veces tuviste un déjà vu? Conoce más de lo paranormal y temas ocultos en Viaje a Otra Dimensión, los sábados y domingos a las 8 de la noche, con Anthony Choi, Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Exprésate. Somos Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Hola, soy Anthony Choi y este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, estamos ya en materia Miedo Profundo, una noche en el cementerio del Sauce. Estamos aquí en cabina con Carmen Briceño y Carlos Solís del grupo Dharma. Estamos en el teléfono con Pedro Noguchi también del grupo Dharma. Él es la parte logística, la parte tecnológica, instrumental tecnológico. Y en pocos minutos también estaremos en contacto con el periodista de Panorama, José Rocha, que también nos comentará acerca de esa experiencia que tuvimos de forma conjunta, que fue increíble. Pero un poco para entrar en materia, vamos a transmitir la entrevista que tuvimos con el taxista Marco Antonio Pérez, que de alguna manera fue el que empezó con toda esta historia, ¿no? Porque gracias a la llamada que él tuvo la amabilidad de llamarnos acá a Viaje a Otra Dimensión y contarnos su historia, es que nosotros empezamos toda esta investigación. Pero bueno, nos citamos en el cementerio, nos encontramos ahí, él estaba sumamente incómodo, hemos grabado los lugares que lamentablemente no es un programa de televisión porque pasaríamos todas las imágenes, grabamos los lugares donde ocurrió todo esto, estábamos con la cámara y van a escuchar el relato de conmovido de Marco Antonio Pérez y de la historia y el encuentro que tuvo tan terrible en el cementerio El Sauce. Adelante con el primer audio, por favor.